Bueno, hoy por hoy están libres, los 5 policías están libres. Lo liberaron, nadie entiende por qué, hasta el día de hoy nadie no supo explicar bien. Bueno, la causa queda así, sigue en proceso de investigación, pero nosotros hemos quedado desamparados totalmente, porque ahora no tienen sustento los hijos de él. De la manera que lo asesinaron, lo mínimamente tenían que haber contenido toda la familia. ¿Alguien del Ministerio de Seguridad se comunicó con ustedes para ponerse a disposición debido a que la policía está involucrada en este crimen? No, al principio el señor ministro Eckelmeyer en su tiempo nos dijo que no iba a ayudar, pero después no pasó más nada, nunca tuvimos respuesta de nada. ¿Quedaron en el aire las promesas? En el aire, sí. Nunca más nos volvieron a llamar. ¿Cuál es el pedido? Presentamos audiencia también para el gobernador y no tenemos respuesta. Primero nos recibieron y hoy volvimos a presentar notas después de un año. Y hasta ahora no nos respondieron. No tenemos respuesta del gobernador. Hoy por hoy no tenemos porque dejamos la nota en audiencia y nunca nos llamó. ¿Como familia han sufrido alguna represalia por parte de las personas que están involucradas en este hecho? No, porque nosotros nos cuidamos, tratamos de no salir, porque sabemos que al quedar libre estamos en peligro nosotros también, pero tratemos de no salir y cuidarnos y contenerlo lo más que podamos entre nosotros. Al momento de que le sucede a tu hermano, él estaba trabajando, estaba estudiando, ¿qué era lo que estaba haciendo? Bueno, mi hermano era mecánico. Él era mecánico, él venía a dejar el vehículo a su cliente cuando pasó lo que pasó, la tragedia. Vino a dejarlo con el dueño de la Kangoo, vinieron ellos a dejarlo de su vehículo acá en Alto Comedero. Y ahí pasó, ahí lo agarraron estos policías. Hasta el día de hoy no tenemos el motivo, el por qué lo han agarrado, qué es lo que ha pasado. Lo que sí sabemos es que lo torturaron esa noche de la peor manera. Lo secuestraron porque nosotros salimos rápidamente a buscarlo. Él nos llamó, me llamó a mí. Entonces salimos a buscarlo. Entonces ahí, bueno, nunca nos quisieron dar la respuesta dónde estaba mi hermano, nos pelotearon, se burlaron, se rieron esa noche de todos nosotros. Gracias por tu testimonio y vamos a acompañar también el pedido de justicia. ¿Van a realizar una marcha en lo que es el centro de la ciudad? Sí, nosotros pensamos hacer una marcha, más que todo pedirle al gobernador que nuevamente que se ponga en el lugar de nosotros y que nos responda, que nos dé la audiencia, mínimamente, que nos responda. Hay 3 hijos que hay que alimentar, hay una mujer destruida, una familia, un padre, los hermanos. Así que lo que necesitamos es que el gobernador nos atienda y nos dé una respuesta también, que nos ayude hacia la justicia, porque él tiene más posibilidades que nosotros, que estamos acá, que somos familiares, porque en él está el poder también. Yo eso es lo que digo, es que el gobernador se ponga en nuestros zapatos de nosotros. Gracias, Iván. No, gracias a ustedes, por favor, 1.000.000 de gracias.